Violencias con historia. A continuación, escucharemos la historia de una mujer. Su memoria está marcada por la violencia machista, una violencia que, aunque no siempre es visible, generalmente es reconocida como algo natural. Violencias que vivimos en silencio, culpas que marcan nuestros cuerpos y nuestras emociones. Escuchemos pues la historia de esta mujer y que cada oyente saque sus propias conclusiones. A mis 16 años lo único que quería era estudiar. Ya siempre he sido muy estudiosa. Nosotros nos íbamos a Abastos a pedir comida, que éramos pobres. Entonces nos íbamos de sitio en sitio a pedir papa picada, plátano picada, todo lo que nos dieran, y llegábamos a la casa con eso. Entonces yo me iba con ella a hacer ese cuento. Y algún día, pues en una de esas andanzas por ahí arriendo mercado, me presentó al fulano. Y quedamos un día de ir a tomar algo, un fresco, en el que yo, bueno, al siguiente martes fuimos por el mercado, las cosas, y fuimos a tomarnos algo. Y de ahí salimos inmediatamente, como a la hora, salimos a caminar, y yo, pero ¿para dónde vamos? Pues fue por Ambosa, y cuando fuimos entrando a unas residencias, pues yo tuve un agravante ahí grande, era muy ingenuo, a pesar de que era muy pila en muchas cosas, muy ingenuo, ¿no? Y no sabía, no creía en la maldad humana. Y entramos y ya, tipo, claro, ya cuando él empezó y todo el control, no. Entonces ya finalmente forcejeamos, obviamente, un hombre más grande, más viejo. Pero yo sabía desde ese primer momento que iba a quedar embarazada. O sea, más que la violación como tal, fue el susto de eso, que de verdad me truncara todo. Pues bueno, después de ese día que sucedieron las cosas, yo salí como loca de por allá y fue absurdo, o sea, fue perdida, fue bien feo ese día, ¿no? Como absurdo. También me sentía culpable porque sentía que podía controlar situaciones. Cuando me viene la situación, mentiras, o sea, porque yo no había calculado qué tipo de situaciones me podían llegar a medir. Yo no medí cosas. Y obvio, pues yo digo hoy en día, pues claro, es que esa uno mide muchas cosas, es normal. Pero en ese momento es el karma, era mi cruz, mi lastre. Claro, ni siquiera terminar mi bachillerato y todo. Y mi anhelo era, pues, primordialmente terminar eso. Cuando quedé embarazada, el tipo apareció. El tipo a buscarme. Yo no, yo lo trataba de mal, no, ¿qué le pasa? Le dije, mire, yo estoy en embarazo, yo tengo unos días de retraso. Me dijo, bueno, mire, yo no quiero tener este bebé. Yo no, pero el tipo me dijo que lo tuviéramos. El tipo tenía, yo creo que unos 30 años, yo creo. Gordo, feo, yeah. O sea, ni por un lado ni por el otro. Otra cosa fue que ella quería que le pusieran el apellido de mi papá. Y un día, muy a mi pesar, nos fuimos a una notaría que había quedado antes de que el tipo desapareciera. Y afortunadamente, por cosas del destino, el tipo no apareció en la notaría donde quedamos. Cuenta que el tipo se embolató. No se acordaba qué número era la notaría. Llamó acá. Mi hermano no le dio bien la razón, que dónde estábamos ni nada. Me había hecho eso, fue un teléfono roto. Y cuando finalmente no llegó, mi hija tenía como 20 días. Yo sabía, yo averigué y sabía que si se pasaba el mes para registrarla, después tenía que llevar testigos. Entonces yo me propuse hacerlo antes del mes. Un día antes de que cumpliera el mes, me fui a la notaría yo sola. Yo me levanté, me bañé y mamá, ¿para dónde va? Y mamá me coordinaba todo. Yo no salía de acá, pero como era raro salir, pues, ¿para dónde va? Yo voy a ir a registrar a mi hija. Pero eso no lo puede hacer, tiene que hacerlo a nombre de él. ¿Por qué? No voy a hacer a mi nombre. Solo con mi hija, que mi mamá se fue conmigo. No, espérenme. Ya tenía vista la notaría, todo. En la 42 con Caracas, en la notaría 28. Llegué, todo el cuento, me pidieron los datos. No había ni gente, eso fue rapidísimo. Las huellas de la bebé, de las patitas y datos. Nombre de la mamá, edad, no sé qué. Bueno, lo que preguntan ahí, certificado médico, ¿no? Nombre del padre. Yo no tiene, mi mamá. Dijo no. Y yo, entonces la que estaba llenando eso, afortunadamente, dijo, ¿quién es la mamá del lado? Yo, nombre del padre. Y yo, no tiene. Entonces mamá volvió a decir el nombre. Dijo, señora, si la mamá no dice, ¿tiene padre? No tiene padre. XXX. Dice, y la mamá salió de ahí, colérica. De las pequeñas batallas en mi vida, sí, pero esa fue una batalla tan baja. O sea, ahí, no. No, mi hijo va a ser mi hija, va a ser mi hija. Y no la dejé poner a nombre. Y ya, y mamá salió. Obviamente ya no me pudo perdonar por mucho tiempo, mi hija. De hecho, la convivencia era terrible. Pero mucho tiempo después, yo no sé por qué, gente le dijo, menos mal que usted le puso su apellido, porque el tipo tenía pensado llevársela para donde la mamá. Tras de que no me tocó comerme toda la mierda. O sea, por eso decidí, una vez decidí tener la niña, dije, yo ya comí toda la mierda, ¿qué comida? ¿Qué iba a hacer? Y por eso la defendí tanto. Cuando mi mamá me dijo, se va, pero se me dio la niña. Es mi hija. Ya los crió mal o bien o como haya querido, pero es mi hija y la voy a quedar a mi mamá. fue algo reiterativo en mi vida. O sea, esa fue como la cumbre de los abusos. Porque de China yo no estaba exenta en un bus, en cualquier parte. O sea, yo, parece que yo cargara un letrero. Así que dije, toque, me abuse, me restriegue, me lo haga. No sé por qué se me subía un bus en cualquier parte. Y fuera de eso tuve padrastro. Y en ese entonces yo era más pequeña. Yo tenía como unos 12 o 13 años. Y el tipo pues empezó así inicialmente como a sobar y eso. Pero uno no piensa que vaya a haber ese abuso y que sea, que obviamente es impropio muchas cosas, pero entonces la persona sigue con su cuento y uno no, o sea, y cada vez llegaba más temprano a la casa. Cuando estaba yo sola, yo le dije a mi mamá, me dice Enrique, me coge, me vea todo raro y me toca, y cuando usted se va, y lo que dijo mi mamá fue que yo lo estaba incitando a él, le quería quitar el marido, muy seguramente. Entonces yo, por eso y a raíz de todo esto, yo sé como con qué argumento vamos a decirle algo a mi mamá si mamá no, ni se puede confiar, ni cree en uno. Pensé en ese entonces que mi mamá podría protegerme, ¿no? Y siguieron pasando cosas. Y el tipo me buscaba y tal, me depravaba, me sorrió. Y no, y es que es absurdo, ¿sabes? Uno a esa edad, yo que todavía no ha tenido experiencias ni nada, y que el tipo le muestra a uno su miembro y su vaina, y uy, su vaina, ¿qué? Horrible, yo no entendía. Era muy estudiosa, demasiado, no era amiguera, no era loca, no nada de eso. Entonces, si no vas con esa situación, fue tenaz. Y el tipo llegó un día expresamente a hacerlo. Y no, ni yo, toda oficiosita, sí, porque es que está uno sometido ahí de que uno ve y la manipulación de que le va a cortar a su mamá, entonces que corte juiciosa, no sé qué, no está. Y afortunadamente el tipo, y yo lo entendí en ese momento, pero el tipo estaba tan excitado que se vino, así, y ya. Donde no pase eso, así me lo manda todito, como dice. Todo eso yo como que lo vine a procesar muchos años después. Lo peor del caso es que después me enteré muchos años después hablando con mi hermana menor, que él también hacía con mi hermana. O sea, yo en ese momento hubiera sabido, hubiera protegido a mi hermana. Mi mamá siempre ha querido tener la imagen de la supermamá, y por más que no sea, nunca va a ser ni la supermamá, ni la superhija, ni nada. Tipo, ya empezó a golpear a mi mamá, era agresivo, todos nos teníamos que meter, nosotros todos chiquitos, es que nosotros cogíamos lo que podíamos por ahí, pero un tipo grande enloquecido, era súper loco. Ya, hasta que alguna vez terminaron. Igual ya no me interesé, yo después de que tuve mi hija acá, desde antes quería salirme, pero no había. Y un buen día que tomé la decisión de irme fue porque tuve también otro inconveniente con mi mamá, mi hermano era muy abusivo, entonces llegaba acá, que se daba la gana, llegaba a darme, a pegarme, a hacerme todo. Entonces un buen día se armó la de Troya aquí y me fui. Sufrí, me acosté con hambre, pero siempre protegí a mi hija y luché. Desde ese primer año, los 17 años, ya tenía mi primer negocio, que fue vender merengón, y me senté en función de merengón, y con eso subsistí. Y así me fui metiendo en otros trabajos, en otras cosas. Entré a una empresa donde estuve, que fue la más duré, y ahí pude estudiar. Y ya después fui a la escena, administración de recursos humanos, y ahí me lo di para administración de empresas.